me he dado cuenta que no es posible. Quizá porque me he dado cuenta que todo es posible solo si tú estás. Quizá. Solo si tú estás. Quizás porque lo perdimos todo, ya solo nos queda volver a ganar. Tranquilo, lo que hoy te quita el sueño se vuelve solo un recuerdo con verte llegar. Quizás porque me he dado cuenta que no está en mis manos podernos tocar. Thank you. Thank you.